Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El dúo Lojano, integrado por Julia Villarruel y Luis Betancourt, se presentará el 7 de abril a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El dueto interpretará piezas de folclore latinoamericano y nacional. También tocará sevillanas y flamencos que tienen arreglos académicos modernos. Este dueto se formó en el año 2010 y se ha presentado en festivales de Latinoamérica, España y el país. Internacionales. Madrid. El Premio Español Princesa de Asturias 2016 recibirá candidaturas en distintas categorías de arte hasta el 14 de junio, vía correo electrónico. El galardón busca reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones en el ámbito internacional. Las categorías a ser reconocidas con el premio son Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanismo, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes, Concordia. El premio es organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.